Hola. Buen día, licenciado. ¿Cómo le va? Está, licenciado. Saludos. Ayer había varias posturas acá en el equipo respecto de si va a terapia en su mayoría hombres, si van a terapia en su mayoría mujeres. ¿Cómo entre lo ves tantas vos? Otras claro, cosas, ¿no? Entre tantas otras cosas. ¿Cómo lo ves vos en tu consultorio? Yo, por la particularidad de la especialidad mía, que es familia e infancia, diría que la proporción es 8 a 2 a favor de las mujeres. Claro, porque son las mamás que acompañan a los chicos frente a alguna problemática, ¿no? Y frecuentemente los papás no vienen y muchos incluso dicen, ¿para qué lo vas a llevar si no va a servir de nada? Lo cual tiene razón. Lo cual tiene razón. O sea que ese padre, lo cual tiene razón. Lo cual ese padre tampoco iría por sí solo si no fuera para llevar a su hijo. Se dice que no sirve de nada. Y la gran mayoría de la gente tiene la idea de que las terapias psicológicas no sirven y está respaldado por su propia experiencia. O sea, si una terapia dura 5 años, realmente hablar de eficacia o de utilidad de una terapia a mí me parece medio ridículo. A ver, para ponernos en claro esto, porque te estás tirando tierra encima, Flavio. Tienes razón, es un tratamiento eterno, no puede ser. Pero entonces, ¿es que vos recomendás a todo el mundo un tipo de corriente, digamos, y no la otra, o algo así, o entiendo mal? Definitivamente. Mirá, me sorprendiste. A ver, amplíe. A ver, vamos a empezar por lo primero, porque no todo el mundo conoce el tipo de corrientes. ¿Cuáles son las dos, o no sé si hay más importantes en las que uno puede ahondar, digamos? Creo que es el psicoanálisis o conductual, ¿no? Hoy tenemos 3 o 4 distintos tipos de tratamientos que están diseñados en función de distintos tipos de problemas. Las terapias que hoy mayor eficacia presentan en los últimos 30, 40 años que se vienen haciendo ensayos clínicos de evaluación de tratamientos en donde se comparan con grupos experimentales y con grupo control, ¿cuál de todos los tratamientos que tenemos es el más eficaz para determinados cuadros específicos? Ese tipo de tratamientos son los que se llaman terapias con apoyo empírico. Uh-huh. Estas terapias tienen un grupo de más o menos 10 o 12 tratamientos distintos que se utilizan específicamente para distintos tipos de problemáticas. Es decir, que han demostrado que ese tratamiento presenta una alta eficacia para determinado tipo de problemas. Uh-huh. Lamentablemente, en Argentina, la gente no lo sabe y hacen en general psicoanálisis para cualquier cosa. Ajá. Por ejemplo, en mi infancia, en tratamientos de, no sé, trastornos de ansiedad, cualquier problemática infantil, hacen psicoanálisis. Y los papás dicen, ¿a qué le voy a llevar si no funciona? Es más, el chico empeora. ¿Por qué? Pero, justamente porque no se trabaja con la familia y con el contexto del niño, que es el que facilita el desarrollo de este cuadro. Una consulta, digamos, cuando uno tiene un problema con su hijo, con uno, digo, vos vas al médico clínico en general y el médico te va a decir, bueno, tenés que hacer terapia. ¿No debería ser alguien, porque uno no sabe qué terapia tomar, digamos, no debería haber alguien que te diga, mira, para este problema te conviene hacer una terapia conductual? O porque uno, la gente por ahí no tiene idea de qué le conviene. ¿Cómo llega a saber que la conductual por ahí en ese problema le va a servir? No lo puedes saber porque los psicólogos no somos honestos. Claro, comprendo. Tírate un título, ¿no? Sí. Los psicólogos no somos honestos. Es verdad. El negocio no es hacer un tratamiento no realizar un tratamiento bajo criterios éticos y epistemológicos, que son los que nos dan la certeza de que el tratamiento que vamos a hacer es el que corresponde, sino elegir cualquier tratamiento, no preocuparnos por el tiempo que dure, no preocuparnos por el sufrimiento del paciente, sino simplemente tener un paciente algo así como de esclavo eternamente. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con el bonito de obra social, me paga el turno y, a ver, me paga el turno, yo cobro, pero no me paga el turno porque lo paga la obra social. Entonces el paciente no gasta plata y el tratamiento se extiende durante, no sé, la cantidad de años que se te ocurra. Eso no es una terapia, no está generando ninguna mejoría en el paciente. Pero imagino también que muchos, lo charlábamos un poquito ayer también acá, hablando como en una mesa de café, ¿no? De que muchos pacientes deben tener como cierta ansiedad a que les den el alta, que hasta puede repercutir en que se agrave el cuadro, ¿no? Porque a muchos les cuesta soltar después al analista. Por supuesto, porque hay miedo. Claro. Entonces no está curado. Ese muchacho tiene el poder. El psicoanalista tiene un gran poder sobre vos, porque si vos estás inseguro, obviamente, y te dicen, no, tenés que continuar la terapia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir o no? Es que si no le brindamos al paciente las herramientas para que pueda empezar a hacer algo distinto con su sufrimiento, para que pueda empezar a confrontar sus inseguridades, su ansiedad, sus miedos, el paciente va a depender siempre de nosotros. Claro. Y después somos los que paradójicamente, muy alegremente, nos quejamos de la medicación psiquiátrica. ¿Cómo va a depender el paciente de la medicación psiquiátrica? Vamos a hacer una cosa, mejor vamos a hacer que dependa de nosotros, así nos llenamos los bolsillos. Wow, es fuerte. Esto da para nota, Da para charlar un poco más. Sí. De todas maneras, la discusión ayer era, acá me parece que Paola decía, las mujeres abrumadoramente son mayoría acudiendo al psicoanálisis. Algunos sostenemos la teoría de que esto puede ser real y puede ser así, pero que el hombre está como más abierto ahora a someterse, digamos, a un tratamiento psicoanalítico respecto de hace 20 años, donde de ninguna manera, o era mucho más difícil que un hombre pudiera acudir a un psicólogo. ¿No? Yo te podría decir si acuden o no a mis tratamientos, a un psicoanálisis, no tengo idea porque yo jamás hice psicoanálisis. Ajá. Bien. En tu especialidad son las mujeres, digamos, las que te consultan. Yo, el 70% de mis pacientes son familias con niños, o sea, yo trabajo en problemáticas infantiles desde un enfoque familiar, que, digamos, es lo que sabemos que funciona. Y los adultos, digamos, los casos que tengo de tratamiento individual son pocos, y en general son también mujeres. O sea, así como la gran mayoría de los tratamientos que hago en familia vienen las mamás con los hijos, en los tratamientos individuales de adultos también la proporción es muy, muy, muy a favor de las mujeres. Uh-huh. Juan, como para ir cerrando, la semana que viene das una charla, ¿no? Importante. Sí, sí, en la escuela 34, justamente sobre familia y crianza, y básicamente sobre lo que es prevención en salud mental infantil desde los enfoques familiares. Uh-huh. Y también está abierto para todo público, hay que llevar algo, ¿cómo es el mecanismo? No. Creo que puede ir cualquiera, porque la sala es muy grande, el salón que tiene la escuela es muy grande, así que pueden ir los que están interesados a escuchar un poquito, como para tener una idea básicamente de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y qué es lo que básicamente no hay que hacer cuando un chico empieza a experimentar determinado tipo de miedos, de conductas evitativas o de explosiones de ira, que es lo que los padres no tienen que hacer. Eso es lo fundamental. Saber qué es lo que tienen que hacer. Qué bueno, ¿eh? Así que recordamos entonces el lunes, ¿a qué hora? Lunes 19 horas. En la escuela 34. Bien. Sí. Juan Martín, y si alguien necesita contactarse con vos porque te escucha y dice, mira, este es mi problema, yo necesito que alguien me dé una mano, ¿cómo hace para ubicarte? Herramientas. Turno sin consultas al teléfono 494-49-21-36. Perfecto. Muy bueno, bien. Muchísimas gracias, Juan Martín, como siempre. No, por favor, un gusto. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima.